Y tiene que ver con, en realidad va a ser un editorial, vamos a decirlo así, corto, porque ha sido corto también lo que implicó el presidente hoy en 9 minutos desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en relación a esto, que es un verdadero escándalo. Me siento Nelson Castro diciendo escándalo, pero en realidad es un escándalo a nivel, no, es un escándalo a nivel global, que aquí el oficialismo macrista está tratando de ver cómo lo contiene, o sea, cómo no genera mayores atribulaciones, ¿no?, para el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Le voy a contar esto, digo, uno hoy recorre la mayoría de las señales internacionales de información y aparece la cara de Mauricio Macri como si fuese un corrupto. No lo estoy diciendo yo, no lo estoy acusando de nada, ¿eh? Estoy diciendo lo que está publicando la mayoría de las cadenas noticiosas del mundo. Y le quiero recordar también que Cameron, el premier británico, muy probablemente esté renunciando mañana, a raíz del escándalo de Panama Papers. Ya renunció también el premier de Islandia a raíz del escándalo de Panama Papers. Bueno, aquí lo que ha aparecido es el presidente de la Nación en la Casa de Gobierno y en 9 minutos tratando de explicar lo inexplicable, porque cuando uno saca una cuenta de estas características, una sociedad, en realidad, una sociedad offshore de estas características, lo hace buscando precisamente que no se sepa nada, o sea, que no se sepa para qué se usa. Y es muy difícil también acceder a la verdad total. Es muy difícil saber si esta sociedad operó con cuentas de qué tipo, cuánta plata pasó por esas cuentas, de dónde provenía esa plata. Por eso se hacen en guaridas fiscales, como en Panamá, se construyen, se arman este tipo de sociedades. Si no, sacaría una sociedad anónima acá en Argentina, una SRL, como la mayoría de la gente, ¿no? No cualquiera tiene una sociedad en el exterior, en Panamá, ¿sí? Y acá hay que decirlo también, hay que encuadrarlo el asunto, porque está presentado por Clarín y La Nación, básicamente, como si fuera una cuenta, una sociedad que el presidente se olvidó de declarar porque no tenía ninguna importancia, porque como no había tenido ni movimiento, ni había recibido un salario, etcétera, etcétera, no valía ni siquiera la pena de poner en la declaración jurada. No, señor presidente, está obligado a poner en su declaración jurada aquello de lo que sea propietario, aquello de lo que reciba o no una remuneración, aquello de lo que cualquier familiar directo, y un padre es un familiar directo, y un hermano es también un familiar directo, puedan hacer con su propio nombre, con su participación, en este caso, en el armado de una sociedad. Estaba obligado el presidente a hacerlo, y no lo hizo. Hay una imputación, es una imputación penal. La imputación la hace un fiscal que no es kirchnerista, es el fiscal Delgado, es el fiscal que llevó a prisión a la mayoría de los funcionarios por la tragedia de Once, es un fiscal independiente, en el mejor sentido, digamos, ¿no?, de la palabra independiente, es decir, no se ha casado con nadie, ha hecho investigaciones para todos lados, ha beneficiado a algunos y ha perjudicado a otros, hace trabajos muy concienzudos, hace dictámenes también que son muy interesantes de leer, porque están bien fundamentados la mayoría de las veces, un entendido del derecho, una persona que sabe, y que en este caso dijo lo obvio, ¿no? Rompió el sortilegio. Había salido la fiscal Carrió a decir, no pasa nada, a mí ya Franco Macri me mandó las declaraciones de juradas de AFIP, y esto es una tontería, no pasa nada, ya está todo explicado, y el fiscal puso las cosas en su lugar. El otro día reclamamos la intervención de un fiscal, bueno, apareció el fiscal Delgado, y está muy bien que haya aparecido, y dijo, esto en principio hay que investigarlo como una omisión maliciosa, ¿sí? Esta es la figura penal, omisión maliciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que uno omite poner en la declaración jurada algo, pero eso que omite, en realidad, está ocultando algo que uno no quiere decir. Aunque parezca obvio, si nos vamos al tema del tráfico de armas de Ecuador y Croacia, cuando fue el caso de Menem, Juan Gasparini, un periodista argentino radicado en Ginebra, descubrió que Menem tenía una cuenta de 6 millones de dólares, vinculadas a lo que había sido la triangulación de armas, ¿sí? Y Menem fue condenado por omisión maliciosa, o sea, fue condenado no por afanarse la plata, fue condenado por omitir, por ponerla en su declaración jurada. Tengo entendido que es un delito que tiene 2 años de prisión, es excarcelable, pero no deja de ser un delito. Y no deja de ser un delito muy grave cuando está en cabeza de un presidente de la nación. ¿Sí? Podría hacerlo en el caso de cualquiera de nosotros, lo es aún con mucha mayor gravedad si el que está involucrado, o el que lo hace, o el que lo comete, es el presidente de la nación. No explicó prácticamente nada Macri en relación a la cuenta, dijo que había declarado, se confundió el año. Después habló de un fideicomiso ciego, que es donde va a poner todo su patrimonio. Bueno, acá hay que contextualizar una vez más y decir que esta cuenta no puede ser separada de la estrategia de un grupo empresario, que es el grupo Macri. El grupo Macri. El grupo Macri, que tenía entre sus directores, accionistas, al padre, a Mauricio, a los hermanos de Mauricio. En total, según Panama Papers, la familia tiene 7 cuentas, perdón, 7 sociedades en paraísos fiscales. Y tiene antecedentes de haber usado también sociedades de este tipo cuando fue el escándalo de los autos de Sebel, ¿se acuerdan? El contrabando, ¿no? El que prácticamente hizo caer a la corte menemista. Entonces digo, cuando uno contextualiza, ve lo que hay, es una práctica corrupta. Hay una práctica corrupta de un grupo empresario. Práctica corrupta de un grupo empresario que utiliza estas sociedades para triangular dinero, pero básicamente para lo que todos los especialistas dicen que sirven estas sociedades, que son o para evadir al fisco, es decir, para evitar pagar impuestos, o para lavar dinero proveniente de ilícitos. Bueno, evadir al fisco es un ilícito, ¿no? Cuando vos tenés plata por haber infringido la ley tributaria de tu país, vos a esa plata después, para incorporarla a tu capital, le tenés que incorporar un origen lícito. No puedes decir, bueno, yo esta plata la tengo, esta ganancia la tengo porque evité pagar ganancias. No, no puedes decir eso. Tienes que decir, no, la conseguí vendiendo algo, la conseguí haciendo un negocio en Brasil, la conseguí haciendo un negocio en Chile. Tenés que mentir. Tenés que buscar un origen supuestamente lícito, aquello que aparece como ganancia o como capital, que vos no lo tenías declarado. Para eso se usan estas cuentas. No lo digo yo, por favor. Yo no soy bien entendido en la materia. Pero fíjense en los diarios de hoy y se van a dar cuenta que todos los especialistas tributarios dicen exactamente eso. Las guaridas fiscales, las sociedades que se arman ahí, sirven exclusivamente para esos menesteres. Nadie saca una cuenta en el exterior o arma una sociedad en el exterior y no la declara en su declaración jurada para hacer cosas lícitas o para hacer cosas que estén bien. No, generalmente para hacer otro tipo o para cometer otro tipo de situaciones. Me parece que eso queda claro, no ha quedado claro, no ha disipado la duda, Macri. Me parece que esto va a ser una bola de nieve, me parece que esto recién comienza, me parece que todos los papeles de Panama Papers no han aparecido, me parece que ha aparecido una punta y quizá suceda algo peor, y aparezca algún tipo de documentación que lo muestre el presidente de la nación, con toda su investidura y con toda la legitimidad que tiene Mauricio Macri, mintiendo. Puede suceder eso, sería muy grave para las instituciones que eso sucediera. Porque si, por ejemplo, a esta sociedad después se le encuentra una cuenta, ¿sí? Y algún día aparece también que esta sociedad, o desde esa cuenta, se repartieron dividendos. Digo, todo eso puede pasar. No estoy diciendo que vaya a pasar. Estoy diciendo que puede pasar. Porque así como apareció esta papelería, puede aparecer otra papelería. Y me pareció también muy sintomático que el presidente no haya hablado de la segunda cuenta, que es así no surgió del Panama Paper, que es la cuenta que se llama Cajemulla, ¿sí? La sociedad se llama Cajemulla, también es una sociedad panameña, que sigue activa hasta el día de hoy, donde también comparte directorio, ¿sí? Integración societaria con su familia. ¿Para qué quiere tener una cuenta activa hoy, o quiere figurar en una cuenta que está activa, en una sociedad que está activa hoy, el presidente de la nación? Sería bueno que la respondiera. No la respondió hoy, porque tampoco aceptó una conferencia de prensa. Fue una declaración. ¿Sí? Los que habían liderado el reclamo de conferencias de prensa, bueno, se ve que cuando las papas queman, se olvidan de que había que hacer conferencia de prensa, que los periodistas querían preguntar, se olvidan. No fue convincente Mauricio Macri. No disipó todas las dudas. Me parece que en realidad todavía están en estado de shock, o porque les parecía natural no declarar estas cuestiones cuando incluso eran el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o porque les queda grande quizá y están entendiendo recién cómo funciona la administración nacional, que también puede ser, El PRO era prácticamente un partido provincial, era el partido de la capital federal en un momento. Bueno, ahora se están haciendo cargo del gobierno nacional. Cuando Macri habla, ya no habla en la usina de la Boca, habla en la Casa Rosada. Cuando Macri habla, no es que se está tragando el bigote de Freddie Mercury, es el presidente de todos los argentinos. Y el presidente de los argentinos tendría que ser mucho más convincente y disipar todo tipo de sospecha alrededor de algo que ha sucedido y cuyo grado de gravedad tendrá que ver la justicia penal, porque esto que quiere hacer él sobre la justicia civil, la declaración de certeza, etcétera, en realidad colisiona con la investigación penal. ¿Qué va a decir el juez civil? Sí, me trajo la declaración juez y no la tenía declarada. Para eso que investigue el fiscal Delgado. Insisto, me parece una bola de nieve, me parece que esto va creciendo, me parece que todavía no tomamos dimensión de lo que está ocurriendo a escala global, y con quiénes está apareciendo involucrado el presidente de todos los